La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Cartoneros de Grabois, tensión con intendentes por su avance en el conurbano. Según reconoció el dirigente social ligado al oficialismo, el MTE tiene más de 900 cooperativas, 40.000 trabajadores organizados en la zona rural y 600 comedores comunitarios. Despidieron los restos del expresidente Carlos Menem en el cementerio de La Tablada en una ceremonia emotiva a la que asistieron familiares y allegados al expresidente. Fueron inhumados hoy en el cementerio islámico de La Tablada los restos de Carlos Saúl Menem. El féretro fue trasladado inicialmente por los granaderos. Hubo una breve ceremonia en la que hasta se musicalizó con una versión de A Mi Manera de Frank Sinatra, interpretada por Cacho Castaña. El cajón estaba envuelto en la bandera argentina y Malek Pokovi, uno de los nietos del exmandatario, le ofrendó una camiseta de River. Luego del funeral en el Salón Azul del Congreso, el cuerpo del senador por La Rioja fue trasladado desde el Palacio Legislativo hasta el Campo Santo, que se encuentra en San Justo, partido de La Matanza. Luto en el fútbol. Murió Leopoldo Jacinto Luque, campeón con la selección argentina en el Mundial 78. Leopoldo Jacinto Luque murió este lunes en Mendoza, luego de batallar durante semanas contra el coronavirus. La noticia conmueve al fútbol argentino, que despide a uno de sus primeros campeones mundiales. Fue integrante de la selección que ganó el Mundial 78 jugado en nuestro país. Tenía 71 años y estaba internado en la clínica de Cuyo de esa ciudad. COVID-19, el tratamiento que es furor en Brasil, pese a su escasa demostración científica. Ahí estaba la palabra tan temida, después de 10 meses de hacer hasta lo imposible por evitarla. Detectable. El hisopado de mi esposa había dado positivo. Había que hacer algunos llamados y evaluar las posibles complicaciones. En el año que pasó, mientras el fracaso de Brasil para controlar el virus hacía colapsar el sistema de salud y desataba la peor crisis humanitaria en la historia del país, me atormentaba pensar qué sería de nosotros si Emily o yo nos enfermábamos. Era un pánico repentino que me asaltaba después de entrevistar a alguien que había perdido a un ser querido sin atención hospitalaria. O cuando leía los alarmantes titulares en los medios de prensa locales. Publicado esto en el Washington Post. Naftas, YPF subió los precios en algunas ciudades en torno al 1,2% y acumula entre 11 y 12% desde enero. El incremento tuvo lugar en todas las capitales de provincia y algunas estaciones de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. La misteriosa estatua que sorprendió a todos en Playa Chica, en Mar del Plata. Así es, uno pasa distraído y parece que hay una mujer ahí contemplando el mar, pero cuando la mirás bien, no, ahí te das cuenta que es una estatua. ¿Quién la hizo? ¿Quién la trajo? ¿La hizo un marplatense o es obra de algún foráneo que aprovechó una escapada de fin de semana para dejar su recuerdo imponente de cara al mar? ¿Será hombre o mujer? ¿Cuándo la instaló? ¿Nadie vio nada? ¿Algún colega reconoce los trazos de su autoría? ¿Será alguien reconocido que juega al enigma o a un anónimo absoluto que a partir de aquí pondrá su nombre entre el lote de los destacados del arte local? ¿Qué nombre tiene o tendrá la obra que sorprendió a todos? Santiago Carreras empieza a asombrar al rugby inglés. Olfato para robar y corridas explosivas. Santiago Carreras dejó de ser una promesa y ya es uno de los argentinos que empieza a dar que hablar en Europa. El viernes apoyó 2 tries para Gloucester, que estuvo a minutos de ganarle a Bristol, líder de la Premiership, la liga inglesa de rugby. Les recuerdo que hoy también tenemos una edición de media hora más o menos, debido a el fin de semana largo de carnaval. Desde mañana miércoles estaremos volviendo a la extensión habitual del panorama informativo. Elon Musk reveló cuántas horas duerme y cuáles son sus horarios. El multimillonario CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk, reveló en una reciente entrevista concedida a un popular podcast cuánto tiempo dedica a dormir y cómo es su horario de descanso. Intenté dormir menos, pero luego la productividad total disminuye, señaló en el podcast de The Joe Rogan Experience. No quiero dormir más de 6 horas, enfatizó. El incidente del paso de Dyatlov esclarece uno de los misterios que dio pie a numerosas teorías conspirativas. Paso Dyatlov. 9 jóvenes montañistas rusos, 2 mujeres y 7 hombres, murieron en extrañas circunstancias en una expedición de esquí en los Montes Urales durante los primeros días de febrero de 1959. El suceso conocido como el incidente del paso de Dyatlov, en honor al líder de la expedición, se convirtió con el tiempo en uno de los misterios más famosos e intrigantes del siglo XX. Lo último que se supo con certeza de los excursionistas fue que algo inesperado y hasta ahora desconocido hizo que a medianoche del 1 de febrero los jóvenes cortaran la carpa desde adentro y escaparan hacia un bosque a más de 1 kilómetro de distancia. Sin la ropa adecuada, con temperaturas extremadamente bajas, menos de 25 grados bajo cero, y con fuertes vientos a la espalda. Los registros históricos del caso cuentan que 26 días después de la tragedia, los equipos de búsqueda encontraron los primeros cadáveres congelados en el bosque. Los últimos cuerpos aparecieron 3 meses más tarde, desnudos, algunos con mutilaciones y golpes en el pecho y en el rostro. Según la investigación criminal soviética de 1959, una fuerza natural irresistible había causado la muerte del grupo de Dyatlov. A pesar del veredicto, el gobierno ruso nunca presentó pruebas ni explicó con claridad lo que había ocurrido. Unos meses después, archivó el caso y prohibió la entrada a la zona del suceso durante varios años. Este vacío en la investigación, sumado a testimonios de supuestas observaciones de esferas naranjas brillantes que flotaron en el cielo durante esa noche y a presuntos rastros de radiactividad hallados en las ropas de los montañistas, hizo que los familiares de los fallecidos desconfiaran de la versión oficial. Ante la ausencia de una explicación lógica que revelara las causas de las muertes, las teorías conspirativas alrededor del caso Dyatlov se fueron expandiendo por toda Rusia. ¿Cuál fue el verdadero motivo por el que los esquiadores tuvieron que abandonar su tienda de campaña? ¿Cómo murieron? En una decisión sin precedentes, la Fiscalía rusa decidió reabrir el caso en 2019 y en 2020 informó de que una avalancha de nieve había sido la verdadera causa de la tragedia. La explicación, una vez más, no fue suficiente para los pocos familiares de las víctimas que aún están vivos, ni para los centenares de curiosos que peregrinan todos los años al lugar de los hechos. Erdogan choca con Estados Unidos e inicia una embestida contra los kurdos. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan reanudó hoy la pulseada que lo enfrenta a los gobiernos demócratas de Estados Unidos, acusando a Washington de apoyar a los terroristas kurdos, después de calificar de ejecución la muerte de 13 turcos en Irak que se hallaban detenidos por los rebeldes del PKK. Amia se diferenció de la DAIA tras el duro comunicado. La Asociación Mutual Israelita Argentina difundió hoy un comunicado tras la muerte de Carlos Saúl Menem. El mensaje condena los atentados terroristas ocurridos durante su gestión, aunque no le echa directamente la culpa al expresidente por lo ocurrido durante su presidencia, como lo hizo el criticado comunicado de la DAIA, que lo responsabilizó por la inmunidad. Desde la AMIA dijeron en el comunicado que tienen presente que durante la presidencia de Menem se perpetraron los dos atentados terroristas más importantes contra nuestro país, y continuaron: será el devenir histórico el que evalúe su mandato, sus aciertos, errores y cuentas pendientes. Guillermo Moreno criticó a Cristina Kirchner por su tuit de despedida a Carlos Menem. La vicepresidenta despidió al expresidente Carlos Menem a través de su cuenta oficial de Twitter y Guillermo Moreno salió a cruzarla. Ante el fallecimiento del expresidente Carlos Saúl Menem, quiero expresar mis condolencias a su familia y a sus compañeros y amigos, escribió la expresidenta ayer tras conocerse la noticia. Frente a esto, el exsecretario de Comercio Interior de la última presidencia de Cristina dijo que el mensaje debió haber sido redactado de otra forma. Obviamente que ese tuit es de Cristina, pero tiene que decir a su familia y a los compañeros, lanzó Moreno durante una entrevista en Crónica TV, porque parecería que sus compañeros es que son de afuera y ella también es compañera. No es a sus compañeros, es a los compañeros. El mensaje debe decir a sus amigos y los compañeros, insistió el polémico exfuncionario. Con muchas demoras, Colombia y Venezuela recibieron las primeras vacunas. Colombia recibió ayer el primer lote de 50.000 vacunas Pfizer, llegadas desde Bélgica en medio de la expectativa nacional, y solo 48 horas después de que aterrizaran en Caracas 100.000 dosis de la rusa Sputnik V. De esta forma, los dos países más al norte de América del Sur se sumaron con demoras y polémicas a la carrera de la vacunación, aunque al final se adelantaron a Uruguay y Paraguay. Saludamos ahora a todas las emisoras que diariamente retransmiten nuestro panorama informativo. FM Excalibur de San Isidro, provincia de Buenos Aires. Radio Monte Grande, 104.7 de Noettinger, Córdoba. SOS FM 105.1 de San Martín, provincia de Buenos Aires. 96.7 Radio del Sur, Italo, Córdoba. Los Ángeles Radio, desde San Martín, provincia de Buenos Aires. Radio Sónica, 105.9, LRJ 909 de Arias, provincia de Córdoba. Radnet.listen 2, desde Villa Ballester. Ecos del Sur, 88.7 de Rivera, provincia de Buenos Aires. Radio Panamericana, 103.3 de Formosa, capital. FM 105.7, La 7 de Junín, provincia de Buenos Aires. La 9, FM 105.9 de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. FM Eclipse 101.5 de Puerto Libertad, Misiones. Horizonte 106.3 de Chañar, Muyo, departamento Famatina, La Rioja. AM 1500, Radio Bonaerense de la zona sur del conurbano Bonaerense. Radio Entrerriana 95.7 de Alcaraz, Entre Ríos. Plus FM 93.7 de Bahía Blanca. Los Puquios 91.3, El Volcán, San Luis. Factory 102.7 de Macallé, Chaco. Radio Alegría, Belville.

La máxima estará en 29 grados, con cielo nublado y lluvioso. Miércoles y jueves despejados, con 33 de máxima el miércoles, 22 la mínima, y el jueves 35 de máxima, 24 de mínima. El viernes algo nublado, 29 grados de máxima, 21 de mínima. Sábado y domingo despejados, 31 la máxima del sábado, 20 la mínima, 32 la máxima del domingo, 23 grados la temperatura mínima. Ahora vamos con Rosario. En Rosario la temperatura máxima hoy alcanzará los 31 grados con cielo algo nublado. El miércoles con cielo despejado, 35 la máxima, 17 la mínima. El jueves despejado con 39 grados de máxima, 19 de mínima. El viernes estará nublado con 33 de máxima, 21 de mínima. El sábado nublado con lluvias, 32 grados de máxima, 20 grados de mínima. Y el domingo estará parcialmente nublado con 38 grados de máxima y 24 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Salta, donde la temperatura máxima hoy llegará a 25 grados, cielo nublado y lluvioso. El miércoles estará inestable, con 25 de máxima, 16 de mínima. El jueves, ligeramente nublado, con 25 de máxima, 15 de mínima. El viernes, ligeramente nublado, 25 de máxima, 17 de mínima. El sábado, nublado con lluvias, 24 grados la máxima, 17 la mínima. Y el domingo, algo nublado, 28 grados la temperatura máxima y 18 grados la temperatura mínima. Pasamos ahora a Neuquén. En Neuquén, la temperatura máxima estará hoy en 33 grados con cielo despejado. Mañana miércoles también despejado con 32 de máxima, 20 de mínima. El jueves, ligeramente nublado, 30 la máxima, 19 la mínima. El viernes despejado con 24 grados de máxima, 11 de mínima. El sábado también despejado con 29 grados de máxima y 15 de mínima. Y el domingo parcialmente nublado con 24 grados de máxima y 16 grados de temperatura mínima. De Neuquén pasamos a Córdoba, donde la máxima estará hoy en 28 grados con cielo nublado y con lluvias. Mañana miércoles despejado con 34 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves despejado con 35 de máxima, 21 de mínima. El viernes nublado con lluvias, 30 grados de máxima, 17 de mínima. El sábado estará ligeramente nublado con 31 grados de máxima, 18 de mínima. Y el domingo también ligeramente nublado con 37 grados de máxima y 20 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Bahía Blanca, donde la máxima ascenderá hoy a 27 grados, cielo parcialmente nublado. Mañana miércoles, ligeramente nublado con 36 grados de máxima, 18 de mínima. El jueves, despejado con 36 de máxima, 22 de mínima. El viernes, despejado con 26 de máxima, 15 de mínima. El sábado, ligeramente nublado, 31 grados de máxima, 13 de mínima. Y el domingo, ligeramente nublado, con 29 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. Ahora pasamos a Mendoza, donde la máxima ascenderá hoy a 27 grados, con cielo ligeramente nublado. Mañana miércoles, despejado con 30 de máxima, 19 de mínima. El jueves despejado con 31 de máxima, 21 de mínima. El viernes parcialmente nublado con 25 grados de máxima, 18 de mínima. El sábado despejado con 29 de máxima, 17 de mínima. Y el domingo también despejado con 30 grados de máxima y 21 grados de temperatura mínima. En Buenos Aires, donde termina nuestro ray climático, hoy habrá cielo algo nublado, con 25 grados de máxima y 18 de mínima. El miércoles, ligeramente nublado, con 28 de máxima, 18 de mínima. El jueves, despejado, con 30 grados de máxima, 21 de mínima. El viernes, nublado, con 29 de máxima, 21 de mínima. El sábado nublado con 23 de máxima y 20 de mínima. Y el domingo nublado con lluvias. 28 grados será la máxima, 22 grados la temperatura mínima. COVID se disfrazó de médico para ver a su padre internado y lo encontró muerto. Desesperado por conocer el estado de salud de su padre, que se encontraba internado por COVID-19 en un área restringida del Hospital Daniel Alcides Carrión de Huancayo, un suboficial de la Policía Nacional del Perú se vistió como médico y entró a verlo. Lamentablemente, el agente encontró a su familiar sin vida. La falda detuvieron al marido de la mujer desaparecida. Ayer a la tarde quedó detenido Javier Carlos Galván, pareja de Ivana Módica, la mujer desaparecida desde el viernes pasado en La Falda, en el Valle de Punilla. La orden la dio la fiscal de Villa Carlos Paz, Jorgelina Gómez, sobre la base de eventuales contradicciones en las declaraciones del hombre, quien había denunciado la desaparición. Por ahora está acusado de falso testimonio calificado y entorpecimiento de la investigación, mientras el operativo de búsqueda sigue. Exabrupto, Luis de Lía publicó un tuit contra Carlos Menem y luego lo borró. La muerte del expresidente Carlos Menem generó recuerdos y mensajes a favor y en contra del exmandatario por parte de referentes políticos de distintos espacios. Y fue el dirigente piquetero Luis de Lía quien le dedicó un polémico mensaje que luego quitó de sus redes sociales. El mensaje era que Dios lo tenga en la gloria y no lo deje volver nunca más, escribió de Lía en su cuenta personal antes de eliminar el posteo de la red. Posteriormente el líder piquetero agregó: excelente día lunes para todos. Y acompañó el mensaje con emojis de sonrisas, un corazón y una mano con los dedos en V. Coronavirus, confirman 91 muertes y 3.259 nuevos casos en las últimas 24 horas. Este lunes el gobierno reportó 3.259 nuevos contagios en las últimas 24 horas y los alcanzados por la pandemia en la Argentina son 2.029.057. Además, se ingresaron al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 91 fallecidos y el total de muertos es de 50.327. En tanto, los recuperados suman 1.833.442. Mañana, Dios mediante, estaremos una vez más con el panorama informativo de una hora de duración, dividido en dos medias horas. Estos últimos dos programas fueron, como de costumbre, más cortos ante los feriados nacionales. Que la pasen bien. Hasta mañana. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.